Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al episodio número 334 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y, bueno, muy contento de estar en esta nueva edición. En principio me van a disculpar un poco, tengo una pequeña afección gripal, pero eso no nos impide estar acá en el programa como siempre. Me acompañan mi amigo Roberto Torres y Ángel Gómez. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Yo muy bien, Iván, muchas gracias. Y un placer estar con ustedes. Qué bueno, qué bueno. Una semana muy interesante, donde, bueno, muchas cosas que comentar. Tenemos el Super Bowl previo que va a ser la semana que viene. Y bueno, creo que hay tela interesante que cortar ahí. Y bueno, muchos episodios han sucedido. Creo que vamos a tener un podcast que vamos a tratar de hacerlo, de tocar muchos temas en un tiempo lo más prudencial posible, porque hay muchas cosas que conversar. Cuéntanos qué nos tienes para esta semana, Roberto. Ángel, disculpa, no te presenté. Buenas noches, ¿cómo estás? Aquí estoy. Bueno, te estoy saludando. Sí. Bueno, hola Iván, hola Roberto, saludos a la audiencia. Bueno, un poquito triste por esta noticia que tuvimos de COVID. Ya tendremos oportunidad de hablar a lo largo del podcast de él. Yo quisiera, si ustedes me lo permiten, si ustedes están de acuerdo, yo quería de alguna manera dedicarle este programa de hoy, este podcast, a ese gran atleta que fue Kobe Bryant. Totalmente de acuerdo. Así es. Bueno, Roberto, cuéntanos que, bueno, me imagino que nos vas a hablar de lo que sea Super Bowl, muchas cosas por ahí, pues, que sé que vas a comentar, pero bueno, de tus propias palabras, cuéntanos. Lo que traigo es exclusivamente un comparativo entre Kansas contra San Francisco. Analizo diferentes factores que obviamente van con los jugadores, el head coach, el general manager y datos duros de lo que ha sido tanto San Francisco con su defensiva como Kansas con su ofensiva y algunas comparaciones con equipos que se enfrentaron en Super Bowls con esquemas muy similares hace unos años. Y obviamente seguirles con sus noticias y mostrar mi tristeza por lo de Kobe Bryant. Así es. Mira, perdón, eso es todo lo que trae, Robert. Chingada, sí, no manches. O sea, tú no sabes lo que era hacer este análisis de esto. No, pero es que yo estaba esperando que tú ibas a tener por lo menos 15, 20 minutos para hablar del Pro Bowl. Yo sabía que por ahí venía. Oye, ¿no es posible cortar a Ángel del podcast el día de hoy? Bueno, yo. Pro Bowl, queremos el Pro Bowl, hablar del Pro Bowl. Imagínate tú. No sé ni cómo quedó, no se te digo todo. Bueno, Ángel, ¿qué nos vas a traer tú en el programa de hoy? Mira, en el béisbol no ha habido mayor movimiento, por ahí firmó Nicolás Castellano con los Reds, pero ese no es un agente libre, digamos, top. No ha habido mayor cosa. Las noticias fuertes fueron la semana pasada con lo del gol de la fama de Jeter y Larry Walker, y eso ya lo comentamos, no voy a volver sobre eso. Claro. Bueno, pues hablar un poquito de la NBA, cómo están las posiciones. Hay equipos que se han enrachado, las tablas de posiciones han cambiado con respecto a la semana anterior. Y bueno, y eso, y obviamente hablar de Kobe, que para mí fue un jugador muy importante, y bueno, y seguirlos en el tema del Super Bowl, y ojalá que hablen del Pro Bowl también. Anímate, Roberto, tú puedes hablar del Pro Bowl. Bueno, entonces, yo creo que sin más preámbulo, pues bueno, pudiésemos comenzar comenzar el podcast, obviamente, pues dedicando una nota póstuma de Kobe Bryant. Realmente, pues bueno, lo que fue su trayectoria con los Lakers, una persona que yo considero que todavía estaba joven para haber dejado el básquet tan rápido, un tipo que todavía tenía muchas condiciones. Bueno, qué decir de muchas cosas de Kobe Bryant, pero creo que bueno, perder la vida de esa manera, eso me recordó de cierta forma al fallecimiento de Roberto Clemente, ¿no? Que de una manera trágica, pues abandonó el béisbol, digamos, en su apogeo, en pleno apogeo. Cuando se pierde un atleta, una persona de esa que ha sido tan importante, pues, para la industria, en este caso, refiriéndome a Kobe Bryant, en el básquetbol, pues bueno, creo que bueno, sobran las palabras. Es bien duro, bien difícil, a pesar de que no estaba jugando, pero bueno, era todo un personaje, una leyenda de la NBA, y bueno, por supuesto, yo creo que va a ser un luto, pues, para todo, en todos estos días. Pues me imagino que habrá notas de silencio y suspensión de partidos en la NBA. Comentario, Ángel. Sí, mira, yo más que comentar sobre los logros de Kobe, los números, que eso todos los conocen, está en todas partes, lo pueden accesar. Yo quería comentar un poco a nivel personal, porque obviamente, bueno, esta noticia me cayó a mí como, ¿cómo se llama?, como balde de agua fría, porque, bueno, pues, Kobe es verdad que estaba retirado, pero bueno, estaba activo en sus varios negocios que tiene, siempre relacionado con el deporte, y casualmente, en el momento en que ocurre este desgraciado accidente, pues estaba yendo con su pequeña hija, que también lo estaba siguiendo en esto del básquetbol, y jugaba en una liga colegial donde Kobe era el coach y estaba yendo para un juego. Entonces, ¿qué poder decir el dolor de que se pierda la vida de una niña de 13 años que, bueno, tenía toda una vida por delante? El aspecto personal que quería compartirles es que, bueno, después de que Michael Jordan se retiró, que era pues un jugador al que yo seguía mucho, pues lo más parecido que yo encontré en la NBA al gran Michael fue Kobe Bryant. Bryant, de hecho, coincidió en los últimos años de la carrera de Jordan, pues estaba debutando Kobe Bryant, y entonces en algunos de esos años hubo ahí un solapamiento, jugaron uno contra el otro, se enfrentaron a juegos estrellas y obviamente también en temporada regular. Bueno, y uno de los que más, digamos, uno de los muchos, es compañero de él que ha pues dado una nota pues en Twitter, en las redes sociales, pues lamentando pues esta partida, pues fue justamente Michael Jordan haciendo, recordando pues que el Black Mamba, como se le decía, pues era pues uno de los competidores más fieros, que él había enfrentado. Y bueno, y Kobe era eso, pues Kobe era, hasta en un encuentro pues amistoso, él no aceptaba perder, y era todo un competidor, a carta cabal. Y de hecho, él tuvo muchos problemas con Shaquille O'Neal dentro del equipo, porque él no aceptaba pues la mediocridad, él no aceptaba pues que tú te esforzaras menos de un 100 o 110% de lo que tu cuerpo y tus habilidades te lo daban. Y Shaquille, pues, es conocido de que era, digamos, un poquito perezoso en lo que eran los entrenamientos, y no se esforzaba todo lo que él podía dar de él. Y entonces, él chocó mucho con Shaquille por eso, y con todo eso, pues, ganaron todos esos anillos. Entonces, lo otro que quería decir es que, bueno, después de que vi, de que estudié pues a Kobe Bryant y vi que era pues dentro del basquetbol lo más parecido que yo había visto a Michael Jordan, pues entonces por eso es que yo soy de los Lakers, porque yo me hice Laker después de que vi a Kobe Bryant, y bueno, y seguí pues obviamente todos esos 5 títulos del de la NBA. Entonces, bueno, obviamente estoy muy afectado, estoy muy triste y ¿qué les puedo decir? No tengo palabras. Realmente esto es algo realmente muy doloroso, amigo. Claro. Yo pensé que tú eras fanático de los Lakers desde la época de Karim Abdul-Jabbar. Me entero de que era por Kobe Bryant, imagínate tú. No, yo realmente no seguía el... Yo seguía los partidos de los grandes jugadores. Por ejemplo, cuando había un partido de Larry Bird, bueno, ese es uno de mis jugadores favoritos, ¿no? Cuando Magic Johnson también. Pero en sí me fue gustando el equipo de los Lakers a partir de Kobe, ¿no? Bueno, y me he quedado ahí. Después de que Kobe se retiró, pues el equipo dio un bajón muy fuerte hasta ahora, pues, o sea, porque ya el año pasado con la contratación de LeBron mejoró un poquito y ya este año ahí sí estamos en una buena posición, tratando de reverdecer los laureles. Pero bueno, tú estás diciendo de los juegos suspendidos, yo no sé los demás equipos, pero por lo menos los Lakers, su próximo partido que era contra Filadelfia, lo suspendieron, pues obviamente por el luto que hay en toda la ciudad de Los Ángeles. Pues miren, este Ángel, yo comparto lo mismo que tú. Estoy triste por la partida de Kobe Bryant. Y yo les tengo que decir que cuando Kobe Bryant sale de preparatoria directamente hacia los Lakers en 1996, con 18 años de edad, a mí me caía mal Kobe Bryant. No sé por qué, pero me caía mal. Pero me cambió la opinión cuando escuché que él hablara en español, en italiano perfecto. Cuando supe de las cosas que él hacía fuera de la cancha. Dentro de la cancha no hablo de su rendimiento, sino de cómo era un excelente contrincante que no se burlaba del rival, que no lo hacía menos, que traía algo positivo a la cancha, ¿no? Y la verdad estoy triste porque, oye, no tiene que morir un jugador de esa manera en un accidente de helicóptero, y más triste aún que se lleve a su hija. O sea... Sí, mira, por cierto, la esposa es mexicana. Es de origen mexicano. Su mamá es mexicana, sí, y el papá es filipino, pero ella nació en Estados Unidos. Ah, bueno, que okay. Él en una entrevista yo le oí decir, mi esposa es mexicana, sí. y las niñas también tienen la nacionalidad mexicana también, tengo entendido. Ah, okay. Sí, se manejaba bastante bien en español. De hecho, yo les puse por ahí en WhatsApp la última entrevista que se conoce de él y es en español. Hablaba bastante bien el español, con su pequeño detallito, pero sí. Sí, pero de todo muy, muy bien. Ah, y además, mira, en el último mundial, me acuerdo muy bien que las cámaras de repente lo tomaron en varios partidos, porque él disfrutaba mucho también el fútbol soccer. O sea, era una persona tanto extrovertida como que también disfrutaba de otros deportes e interactuaba. Y ahora, eso para mí es algo por lo cual me agradaba mucho Kobe Bryant. No sé si sepan que sus papás le pusieron Kobe porque previo, antes de nacer, fueron a un restaurante japonés. Y en ese restaurante japonés había un tipo de carne que se llama Kobe o Kobe. Dijeron, pues le vamos a poner a nuestro hijo Kobe. Y es de ahí que Kobe tenía ese nombre, porque los papás habían ido a un restaurante japonés y habían visto esto. Pero ahora, quitemos eso de lado y pongamos lo que fue Kobe Bryant en la cancha, en la duela. O sea, tuvo muchísimos récords con Los Ángeles. De los 20 años con los que jugó, fue 18 años al juego de estrellas. Tuvo récords muy marcados. Digo, él no fue el primer jugador que de preparatoria brincó directamente a la NBA, pero sí fue el primer jugador que tuvo éxito, porque antes los chavos se desvariaban. Y él tuvo el éxito para hacer eso. Y digo, tuvo creo que 6 campeonatos, no sé, Ángel, tú me puedes decir, 3 y 3. 5. 5. Bueno, es súper importante. Y toda la carrera la tuvo con Los Ángeles. O sea, no es como Colin Leonard, ¿no? Que ya va en su tercer equipo. O sea, él realmente tuvo eso y le dio todo a Los Ángeles y era un baluarte. O sea, y además la tristeza. O sea, puta, yo no me acuerdo dónde estaba y recibí una notificación de que se había muerto. O sea, qué impactante, qué triste, la verdad. Sí, la última, digamos, la última vez que yo recuerdo que me sentí así por obviamente por una persona que no es cercano a uno, que no es del entorno familiar, ni un amigo que uno conozca que se ha muerto, fue cuando me dijeron que había matado a John Lennon. Yo me sentí exactamente igual cuando me enteré que le había pasado esto a Kobe. Como cuando en el año 80 me dijeron que yo estaba en el trabajo y me vino un compañero de trabajo a decirme que había matado a John Lennon, bueno, una persona a la que yo seguí desde niño, entonces obviamente en otro campo, ¿no? En el de la música, pero es así, pues cuando uno tiene estos ídolos a los que uno sigue, que son ejemplos de juventudes, pues entonces uno de alguna manera cuando se van, y sobre todo cuando se van en estas circunstancias tan desgraciada, pues entonces uno siente pues un poco que bueno, que se ha muerto un amigo, ¿no? No sé, yo lo siento así. No, estoy de acuerdo, o sea, puta, es que, o sea, no hay palabras para poder describir lo que pasó. Así es. Bueno, la vida con, me imagino que los partidos que se están jugando, pues en cada uno de ellos se le estarán haciendo su respectivo homenaje, su minuto de silencio, todo lo demás, como lo hicieron, por ejemplo, anoche. Yo no sé si ustedes vieron la ceremonia de los Grammy, pues entonces ellos modificaron, porque la ceremonia de los Grammy era justo en el Staples Center, y ahí tenían arriba las dos camisetas, porque... lo curioso es que los dos números, el 8 y el 24 de Kobe, están retirados en los Lakers. Entonces tenían las dos camisetas gigantes allá que están retirados, lo tenían ahí ondando, ¿no? Entonces, bueno, modificaron un poco el guión, y entonces la presentadora, que era Alicia Keys, pues entonces compuso pues una cuestión ahí a capela con esto. Este grupo también buscaba el Boyz II Men y le cantaron algo a Kobe, y fue bastante bien bonito, ¿no? Y lo estuvieron recordando durante toda la ceremonia. Entonces yo me imagino que los partidos de hoy, de los días por venir, pues los equipos estarán haciendo cada uno su respectivo homenaje. Por supuesto que las redes sociales, que hoy en día todos los jugadores tienen redes sociales, por supuesto los equipos, los entrenadores, pues todos han dado su punto de vista, y bueno, y él era una persona muy querida, pues todo el mundo lo quería, porque él era lo que llamamos aquí en Venezuela sangre liviano. O sea, no era una persona engreída, no era una persona que levantaba polémica, no, todo lo contrario. O sea, en la cancha, pues era un animal competitivo, pero una vez que terminaba el partido, bueno, tú veías esa sonrisa, era amigo de todo el mundo. Entonces yo creo que realmente toda la NBA, pues, y todos los deportes en general, pero toda la NBA deben estar muy consternados. Bueno, pero esto es la vida continúa, pues hablando de NBA, pues les voy a comentar aquí cómo están las posiciones al día de hoy. Pues bueno, ya el equipo de Milwaukee, que va a paso vencedores, ya llegó a 40 victorias, tiene 46, pues no ha ganado los últimos 10, están intratables. Y un equipo que está subiendo como la espuma es el actual campeón Toronto Raptors. Pues entonces, si bien todavía está a una apreciable distancia del primer lugar, pero tiene 8 ganados en los últimos 10 y desbancó del segundo lugar al equipo del Heat. Entonces, a 8 juegos el Raptors, el Heat queda ahora en el tercer lugar, 8 y medio. Boston Celtics continúa en el cuarto lugar. Indiana Pacers en el quinto, tiene un buen récord, tiene una buena racha, 7 y 3 en los últimos 10. La misma racha que tiene 76ers, que es el equipo que va en sexto lugar. Y séptimo, octavo, pues Orlando Magic y Brooklyn Nets. De ahí en adelante, los equipos en problemas. Y en el oeste, pues entonces Los Ángeles Lakers tiene 36 y 10. 7-3 en los últimos 10. Utah Jazz, que continúa siendo el más caliente en esta conferencia, ha cortado la diferencia con Lakers a 3 juegos y medio. 9-1 en los últimos 10 el equipo de Jazz. Clippers también está caliente, 8-2 en los últimos 10, está en el tercer lugar, a 3 y medio también. Denver Nuggets también, esta conferencia, los primeros 4 equipos están todos con un récord muy positivo en las últimas 2 semanas. 7-3 el equipo de Nuggets. De ahí en adelante, Mavericks, Houston Rockets, que se está cayendo, el Thunder y Memphis Grizzlies en el último lugar clasificatorio. De ahí en adelante, los equipos pueden problemas: San Antonio Spurs, Portland, Phoenix, New Orleans, que ya recibió a Zion Williamson, ya empezó a jugar, Sacramento Kings, Minnesota y Golden State Warriors en el último lugar, Iván. Así es, el equipo que en otrora fue el imbatible de la NBA, pues ahora resulta que está en el último lugar con uno de los peores récords. De hecho, tuvo 9 perdidos en sus últimos 10 partidos. Increíble por lo que está pasando el equipo de Golden State. Una verdadera pesadilla. Pero bueno, sí, esas son las proyecciones que tenemos en la NBA. El equipo de Utah, pues, bueno, realmente... Perdón que te interrumpa, eso les va a ayudar, porque eso no es tanking lo que están haciendo, lo que tienen es una temporada desgraciada por todas las lesiones, entonces eso los va a ayudar, porque van a estar el primer pick del draft, si el draft fuera hoy, estaría entre ellos y el equipo de Atlanta. Entonces, ojo con eso, porque Golden State Warriors el año que viene le regresan todos los lesionados, más va a tener... o el pick número 1 o el pick número 2, uno de los primeros picks en ese draft. Ok, bueno, esperemos que no le pase lo que le pasó a los Pelicans, ¿no? Que agarraron el pick número 1 y resulta que el muchacho no pudo jugar. Sí, bueno, pero ya no es un factor preponderante para que los Pelicans sean contendientes, quizá para el año que viene. Lo cierto del caso es que, bueno, esto está va por una sola vía, por lo que se ve, pareciera que la cosa se va a definir entre los dos primeros de cada conferencia, por lo que se ve hasta ahora. Pero bueno, cuidado con los Clippers, porque están ahí peleando también seriamente por mejores posiciones. Así pues que, bueno, eso es lo que tenemos por aquí por NBA. No sé si tienes algún otro comentario respecto de esto, Roberto, Ángel. Yo no. No. Ok, bueno. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa quieren comentar? Lo mío es la NFL, entonces, ustedes dirán. Vamos al Pro Bowl, al Pro Bowl. Ah, pues puedes hablar solo y nadie te va a hacer caso. Sí, bueno, yo creo que, bueno, es muy interesante lo que... sí, bueno, porque realmente el béisbol, pues, ahorita realmente lo que se está hablando, y bueno, lo quiero comentar porque lo he visto en innumerables páginas y en todos, bueno, es lo referente al escándalo de los Astros de Houston, que la cosa ya está bastante trillada, ¿no? Todo, a cada rato salen nuevas evidencias, nuevas cosas, ahora están diciendo que Altuve tenía un dispositivo en su uniforme y por eso no quería que le rompieran la camisa. Bueno, en fin, cantidades de cosas que obviamente, bueno, todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario, ¿no? Así que, bueno, eso está muy trillado. Eso nunca lo van a poder probar. Bueno, hay cosas que nunca, es verdad, hay cosas que nunca se podrán probar, pues. Eso es así. Es diferente a lo del bote de basura, porque ahí sí hay testimonio de una persona, en este caso Mike Fields, que lo presenció y obviamente estaba en el dogado cuando ese tipo de cosas ocurría. Pero lo de Altuve es imposible, si es que existe, que yo repito lo que dije la semana pasada, yo le doy el voto de confianza a Altuve, pero si eso fue verdad, eso va a ser imposible de probar, porque si el dispositivo existió, ya deben haberlo destruido, ya deben haberlo escondido, o sea, no creo que eso aparezca ninguna evidencia al respecto. Lo que yo sí quiero ver es En este 2000, ¿qué? 2020, ya sin el sistema de robo de señas, que obviamente ya no va a estar en funcionamiento, y sin esos dispositivos y todo ese tipo de cosas, pues yo quiero ver entonces el equipo de Houston cómo demuestra de que realmente pueden ganar en el terreno sin ningún tipo de trampa, que yo estoy seguro que lo pueden hacer, Roberto. Ok, pues digo, yo tienen el potencial, tienen todo para hacerlo. A lo mejor Hinch ya no está y Luna no está, sin embargo, perdón, sin embargo, perdón, sin embargo tienen el potencial, o sea, puta, o sea, Altuve, Springer, Bregman, puta, no manches, claro, no está Cole, pero tienen a Verlander, o sea, puta, de que tienen material para ganar, lo tienen. Sí, la alineación ofensiva es la misma del año pasado y prácticamente la misma del 2017. Yo estuve viendo en estos días unos numeritos, no me los traje hoy, pero se los puedo resumir. Altuve, en esa temporada que estaba bajo investigación o bajo sospecha, en esa temporada él bateó más en la carretera que en casa. Y la trampa estaba montada en casa. Entonces ahí es donde ustedes pueden ver. Habría que ver, hacer algo, un análisis más pormenorizado, hacerlo con los demás jugadores, pero yo lo hice con Altuve, por ejemplo. Y entonces los números de Altuve en la carretera, en ese año específico, fueron mejores que en su propia casa. Entonces, ahí está. Y afuera no tenía la trampa. Si es que es un caso que vamos a hablar de que, bueno, que sí, que Altuve, ¿no? Yo estoy con Altuve, no porque sea venezolano, es que realmente es una persona que le ha costado mucho, digamos, primero llegar al béisbol. Le costó llegar al béisbol por su situación, por su estatura. Después entonces se tuvo que fajar como los buenos para demostrar que él era tan bueno o mejor que los que tenían, que medían más que él. Y entonces, bueno, y ha ganado lo que ha ganado y se ganó el supercontrato pues a puro pulso, a puro esfuerzo. Entonces, yo quiero creer que él no está en esas trampas. Pero bueno, piensa mal y aceptarás, también dice el dicho. Por eso es que yo quiero ver qué hace el Houston en este 2019. Voy a estar muy pendiente. Perdón, en este 2020. Y a propósito, ¿quién será el manager de Houston ahora? No hay nadie nombrado, están entrevistando. Ah, está entrevistando. Bueno, el manager que llega ahí, pues bueno, va a tener material y yo creo que ahora bueno, el ojo en la lupa van a tener todo, por lo menos la MLB y el comisionado, pues van a tener la lupa puesta sobre Houston y bueno, y sobre todos los equipos, pues, o sea, van a tener que ver cómo van a hacer con esa. Perdón, importante que no lo mencionamos la semana pasada. Perdón que te interrumpa, yo me acabo de acordar. No solamente son los 5 millones de dólares que tienen que pagar de multa, que eso, bueno, para el dueño eso es peanuts. No es solo eso, es que le quitaron el primer pick y el segundo pick del 2020 y del 2021. Entonces van a estar dos temporadas donde no van a poder agarrar, digamos, de los buenos picks del draft, a menos que hagan algún trade. Si hace algún trade, salen de algún jugador y el otro equipo le da un pick bien alto, yo me imagino que el comisionado no se va a oponer. Porque también pudieran decir, mira, no pueden hacer, porque esto es un castigo a Houston por 2 años, y no pueden hacer trades con ellos de los picks de los, digamos, de la primera y segunda ronda. Pudieran hacer eso, ¿no? Pero hasta ahora yo no he visto eso. Lo que he visto es que le quitaron sus picks número 1 y número 2 de 2 temporadas seguidas, 2020 y 2021, y eso es bastante, bastante duro, ¿no? Así es. Así es. Bueno. Bueno, sí. Entonces, bueno, dicho ya esto, pues voy a seguir haciendo algunos otros comentarios. Hablar del Abierto de Australia en tenis, que no hemos hablado de eso. Ya está en pleno posgrado el Abierto de Australia, he tenido oportunidad de ver algunos partidos. No sé si ustedes ya han podido ver alguno o se han enterado, pero bueno, lo cierto del caso es que ha estado bastante interesante. Ayer, por ejemplo, tuve oportunidad de ver el partido entre Gael Monfils y Dominic Thiem. Triunfo para Dominic Thiem, un partido pues muy, muy bonito, muy interesante. Bueno, Rafael Nadal eliminó a Nick Kyrgios, el australiano. Bueno, han clasificado a Federer, por supuesto, las mismas caras de siempre, pues, pero obviamente es por su calidad y porque son jugadores que están sembrados, ¿no? Entonces, pero bueno, está muy interesante el abierto de Australia y bueno, yo creo que hay mucha posibilidad de que tengamos otra final entre, bueno, por supuesto, hay que ver quién queda, pero yo creo que entre Nadal, Federer y Djokovic puede ser que esté el ganador del Abierto de Australia, a menos que surja una sorpresa por ahí, que bueno, ya ha surgido, pues hay muchas estrellas emergentes, como el caso de Stefanos Tsitsipas, el griego, que ha sido toda una revelación, el mismo Andriy Medvedev, que también ha sido una revelación, en fin, no hay que perder de la vista esto, porque obviamente va a estar muy buena la final. Hoy otra noticia, pues, que ha entristecido un poco al mundo del tenis, es que bueno, el día de hoy, pues se retiró del tenis, valga la redundancia, la tenista Caroline Wozniacki, la danesa que bueno, tuvo tantos años dando pues lo mejor de sí y una gran jugadora de la WTA, pues bueno, anunció su retiro de las canchas y bueno, en un emotivo encuentro, pues bueno, se dio la noticia, hubo muchas lágrimas y bueno, mira, pasa en todos los deportes, la gente tiene su trayectoria y bueno, llega el momento de decir adiós. Pero bueno, muy, muy emotiva la cosa. Por supuesto, a la semana que viene, pues ya este fin de semana, ya vamos, este fin de semana, pues ya será la final, así que estaremos comentando en el próximo podcast los resultados, cómo quedaron, y bueno, estaremos hablando al respecto. Por lo que a mí concierne, bueno, yo creo que, Roberto, yo creo que te cedo la palabra para que, bueno, hablemos del análisis de lo que será el Super Bowl en la ciudad de Miami. Ya yo había comentado previo a esto en el podcast de este año, el primero que fue la semana pasada, pero bueno, comentando el buen ambiente que se está viviendo en Miami, el entusiasmo de la gente y que, bueno, realmente nos va a traer un evento muy interesante con dos jóvenes, pues. Este es un año de revelaciones, ¿no? Dos equipos que yo no me imaginé que fueran a quedar en el Super Bowl, honestamente. Bueno, en el caso de Kansas City, sí, porque venían muy fuerte, pues venían muy fuerte y se vaticinaba que iban a llegar, pero el caso de San Francisco, después de unas temporadas tan desastrosas, llegando en último lugar, pues bueno, Garoppolo se lesionó la temporada pasada, el equipo, pues bueno, no fue su mejor año, y lograron reunir ofensiva, defensiva, buenos jugadores, y un Garoppolo, entre comillas, sano, porque bueno, en estos momentos, pues tiene un problema de rodilla, pero bueno, te dejo para que nos hables un poquitico de esto, porque sé que tienes tela que cortar al respecto, y bueno, te cedo la palabra. Muchas gracias, pues así es, hay mucho que platicar acerca de este Super Bowl que viene, que es el número 54, en la temporada número 100 de la NFL. Entonces digo, hay muchas cosas que platicar, por ejemplo, el primer Super Bowl al que fue Kansas, o el último más bien Super Bowl al que fue Kansas, fue hace 50 años, ¿no? Entonces, digo, también, y el último al que San Francisco asistió fue hace, jugaba Kaepernick, creo que fue hace 7 años, contra Baltimore, ¿no? Cuando se fue la luz en pleno partido. Pues miren, hay muchas cosas que platicar, lo que yo traigo es un análisis a nivel ciertos jugadores clave de la ofensiva y de la defensiva de igual manera, datos duros de ciertos jugadores. Vamos a platicar también de la trayectoria de los head coaches, como también de los general managers, porque a final de cuentas, aunque no juegan los general managers, son parte clave, perdón, de lo que es el equipo hoy en día. Y también unos comparativos de estos equipos, pero con otros equipos que jugaron en pasados Super Bowls con una misma característica y cómo es que van a llegar ahí. ¿Sale? Bueno, sale. Pues bueno, vamos a empezar primero con el head coach de Kansas, que es Andy Reid. Andy Reid tiene desde 1999 como head coach. En ese entonces estuvo del 99 al 2012 con Filadelfia. Con Filadelfia, en esos 13 años, puso a Filadelfia en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, en 13 años metió en 9 ocasiones a Filadelfia a los playoffs. ¿Sale? Vislumbraba mucho entre que estaba en primera o en segunda posición. Estuvo más en primera posición que en segunda. ¿Sale? En un solo, en una sola temporada, llegó al Super Bowl. En otras temporadas fue 1, 2, 3, 4. En 4 temporadas llegó al partido de campeonato de la Nacional. ¿Sale? Entonces, Andy Reid con Filadelfia, impresionante. Y si hablamos de Kansas, llegó en el 2013. Lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temporadas. De esas 7 temporadas, solamente una no han asistido a los playoffs. En las demás, sí. Dos estuvo en segundo lugar y cuatro en primer lugar de su división, que son las últimas 4 temporadas. ¿Sale? La temporada pasada llegó al partido de campeonato contra Patriotas y perdió. ¿Sale? Entonces, lo que tiene Andy Reid es que es un excelente estratega. Tiene esta capacidad nata de poder analizar muy bien al rival y modificar su ofensiva o defensiva para poder cubrir esos hoyos que tiene el rival y atacarlos. Eso es lo maravilloso de Andy Reid. El problema que tiene Andy Reid es que en los partidos importantes, en la gran mayoría de estos partidos importantes, pierde. ¿Por qué? Al principio con Filadelfia mucho pensaba yo que era un problema de nerviosismo o demás. Pero esto le siguió pasando, ¿no? O sea, errores muy claves, de fundamentos, le pega mucho a Andy Reid. Y ese es como es Andy Reid. ¿Sale? Si hacemos una comparativa, perdón, con Kyle Shanahan, que es el head coach de San Francisco. Kyle Shanahan tiene solamente 3 años como head coach, todos con San Francisco. En el 2017 quedó en el último lugar de su división. El año pasado quedó en penúltimo lugar de su división. Y este año quedó en primer lugar de su división, con 3 ganados, 3 perdidos. Los otros 2 años yo creo que no llegó a... No llegó como tal a poder cubrir, a poder hacer de un equipo de San Francisco un equipo exitoso porque tuvo lesiones. Por ejemplo, cuando llegó Garoppolo, que lo vamos a platicar, estuvo 5 partidos de titular en el 2017 ganándolos y se lesiona, pum, y queda fuera. Y la temporada pasada igual Garoppolo se lesiona rápido, queda fuera, y eso hace que no se mueva. Ahora Garoppolo sí estuvo de titular toda la temporada y sí ayudó. No fueron grandes números, sin embargo, sí ayudó. Ahora, lo que tuvo Kyle Shanahan, muy importante, es que, por ejemplo, estuvo en el 2015-2016 con Atlanta, y gracias a eso hizo que Atlanta fuera la ofensiva número 1 de la liga, con lo cual llegaron al Super Bowl contra Patriotas, que lo perdieron después de haber ganado, de ir ganando 28-3. Entonces, Kyle Shanahan no tiene el colmillo, no tiene los años, no tiene el peso de Andy Reid, pero Kyle Shanahan lo que sí tiene es una mente ofensiva que ha llevado mucho a los equipos donde ha estado. Estuvo en Tampa, en Houston, en Washington, en Cleveland, en Atlanta, ahorita en San Francisco. Entonces, la comparativa, señores, Andy Reid, a mi juicio, es mejor que Kyle Shanahan, ¿sí? Ambos llegaron con han llegado a Super Bowls. El primero lo llegó siendo head coach y el segundo como coordinador ofensivo. Sin embargo, lo que sí tienen ambos es más bien, lo que sí tienen ambos es que tienen equipos que son muy robustos en ciertas posiciones. Por ejemplo, San Francisco en la defensiva y Kansas en la ofensiva. Entonces, a mi juicio, si pusiéramos una balanza, Andy Reid está arriba de Shanahan, ¿vale? Y ahora voy a pasar al General Manager. El General Manager no juega, no está lanzando jugadas, no está participando. Sin embargo, lo que sí hace el General Manager como tal es formar al equipo, tanto de staff, hacer las negociaciones por jugadores, participar activamente en el draft, seleccionar jugadores, etcétera. Y los general managers lo que hacen es formar los cimientos para lo que viene del equipo. Por ejemplo, si formo yo, si tomo como ejemplo al ex general manager de Astros de Houston, pues Luno fue una parte esencial de lo que hizo a Houston, un equipo con un gran talento de por medio, que ya sabemos lo que pasó con lo de las señales, pero que llevó al equipo a la Serie Mundial en dos diferentes temporadas en 3 años. ¿Sale? Entonces, el general manager de Kansas es John Dorsey. John Dorsey lo que ha tenido es que ha estado en diferentes equipos. Estuvo con Seattle cuando estaba Mike Holmgren, ¿sale? Luego estuvo con Green Bay, ¿sí? Ayudando a poder hacer drafts excelentes, jalando a Aaron Rodgers, a Clyde Matthews, a Greg Jennings, ¿sí? De ahí se pasa con Kansas City, ¿sale? Y con Kansas City jala inmediatamente a Andy Reid y empieza a ayudar a Andy Reid a formar un mejor equipo. Pues sí, en ese momento estaba Alex Smith, ¿no? Y luego contrata a otros jugadores. Estuvo en Kansas City y luego en el 2000, en el 2000. Y así continúa, y así continúa. Ahora nada más, perdón, me acabo de equivocar. Súper cañón. Perdón, perdón, perdón, perdón. Híjole, es que les acabo de comentar. Uy, me equivoqué. Estaba hablando de Dorsey y Dorsey fue jalado a Cleveland. Entonces, que hacer una disculpa, no hice correctamente mi análisis. El general manager de Kansas es Brett Veach. Cuando Dorsey se va a Cleveland y lo corren 2 años después, y no tengo un análisis previo, perdón, de Brett Veach. Lo único que puedo ver aquí es que Brett Veach empezó su carrera como asistente con las Águilas de Filadelfia en el 2004. Luego se va a college y se va luego con Kansas en el 2013. Cuando Dorsey se va con Cleveland, a él lo suben, pero no tengo un análisis. Sorry, me equivoqué, cañón. Bueno, no te preocupes, esas cosas pasan. Aquí lo importante es que, bueno, tanto Andy Reid como Kyle Shanahan, pues, se enfrentan en un importante evento donde obviamente vamos a ver dos, digamos, corrientes distintas, ¿ok? Uno muy veterano, como Andy Reid, que como tú muy bien dijiste, es una persona que le gusta tapar huecos, hace jugadas interesantes y toma decisiones importantes. Y bueno, y Kyle Shanahan, pues, digamos que es un poco más novato, pero esta temporada pues ha tenido las armas como para cuadrar un equipo que ha sido ganador y de verdad ha dado como un vuelco total a esas temporadas previas tan desastrosas que tuvo el equipo de San Francisco, que como todos recordarán, pues es un equipo que ha dado grandes estrellas. Recordemos a Joe Montana, recordemos a Jerry Rice, por ejemplo, a este otro mariscal que era zurdo, que en este momento se me fue el nombre. Boomer Esiason. No. Michael Vick. A ver. No. Otro, Steve Young. Steve Young, exactamente, el zurdo. Entonces, bueno, es un equipo que nos tiene acostumbrado a grandes jugadores y a tener temporadas muy buenas. Entonces, bueno, digamos que ese San Francisco ha visto aflorar sus mejores momentos con este equipo, que está muy bien balanceado. Y bueno, si vemos, si nos podemos analizar esto hombre a hombre, pues como les digo, ambos tienen piezas muy similares como para hacer un choque de titanes. Yo lo veo de esa manera. Yo me voy a tomar la atribución de dar mi pick tempranero. Yo me voy a inclinar por el equipo de Kansas City, porque considero que Patrick Mahomes está pasando un mejor momento que Jimmy Garoppolo. Así lo considero. Creo que la temporada de Kansas City ha sido muy buena. Y Patrick Mahomes, pues, ha hecho un trabajo extraordinario. A pesar de haber estado ausente, a pesar de que tuvo una, jugó con una rodilla lesionada, creo que tiene mejor, un brazo un poco mejor, más respetable que el de Garoppolo. Tiene una visión de juego, me parece que un poco mayor, y por eso yo voy a aventurarme a dar a Kansas City como ganador del Super Bowl. Así que bueno, ese es mi comentario, muchachos. Wow, che Iván, no manches, o sea, no me dejaste hacer ningún análisis, como para que a lo mejor eso, cambiaras tu decisión. Solo que iba a decir yo, aquí en Venezuela decimos, te serruchó. No, o sea, te voy a poner mute, Iván. Pero bueno, déjeme continuar con el análisis. Ya lo hice, aunque me equivoqué con un jugador. A ver, ahí les va. El general manager de San Francisco es John Lynch. John Lynch fue uno de los mejores safeties que ha tenido la liga. Jugó de 1993 al 2003 para Tampa, ganó un Super Bowl, y del 2004 a 2007 con Denver. Fue un gran, gran safety, tuvo una gran carrera, y después de eso se va como comentarista, y en el 2017 lo nombran el general manager. Hubo muchos comentarios y críticas acerca de esta decisión, de cómo era posible y demás. Sin embargo, ha hecho un excelente trabajo. Tanto que este año, hace unas dos semanas, fue nombrado por la Asociación de Reporteros de Americano como el ejecutivo del año de la NFL. Así de bueno es. Y ahora, ha mostrado algo muy bueno, de la misma manera que John Elway con Denver, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que quiero mencionar? No puedo hacer la comparativa porque no hice mi tarea correctamente con el de Kansas City, pero para en tres años llevar a tu equipo directamente al Super Bowl es un gran avance, ¿no? Ahora, si agarramos y comparamos a los quarterbacks, Patrick Mahomes contra Jimmy Garoppolo, podemos ver que Patrick Mahomes lleva tres temporadas como quarterback, ¿sale? Su primera temporada no hizo nada. El año pasado La verdad, sí hizo muy bien las cosas. Tuvo 5.097 yardas, 50 touchdowns, 12 intercepciones. Este año tuvo 4.031 yardas con 26 touchdowns y solo 5 intercepciones. Pudo haber hecho más, pero estuvo dos partidos fuera. Además de que ha hecho múltiples récords, ¿no? El año pasado hizo muchísimos récords para un semi-rookie, pero estuvo muy bien. Y si hablamos de Jimmy Garoppolo, pues sí, viene jugando desde el 2014, pero estuvo 3 años como backup de Tom Brady y los últimos 3 ha estado con San Francisco. Sí tuvo 16 partidos esta temporada, pero no grandes números. Tuvo 3.978 yardas con 27 touchdowns y 13 intercepciones. ¿Sale? Aunque los dos sí corrieron, obviamente Mahomes tuvo mucho más yardas que 280, otras 62 de Jimmy Garoppolo. Entonces, si hablamos de un balance entre Mahomes y Garoppolo, Mahomes se lo lleva de calle, es mucho mejor, hace una excelente lectura de defensivas, inclusive blofea como si fuera póker. Porque los defensivos normalmente ven a los ojos del quarterback y cuando los ojos como que están puestos hacia cierto lado, pues dicen va a correr para acá o va a lanzar y entonces engaña a los defensivos. Y también hace algo muy, muy bueno que es corre hacia las bandas y lanza corriendo. ¿Sí? Que eso no muchos lo tienen, necesitan estar en la bolsa de protección para poder lanzar. Y lo que hace él es totalmente diferente. Entonces, mis respetos por Mahomes, yo le doy ese punto hacia Mahomes. Ahora vamos a pasar a una parte que es el tight end. Tenemos dos excelentes tight ends, uno es Travis Kelce y el otro es George Kittle de San Francisco. Travis Kelce, esta temporada hizo 1.229 yardas con 5 touchdowns, contra George Kittle, que hizo 1.053 yardas con 5 touchdowns. Quiero mencionar algo que es la temporada anterior. En la temporada anterior, perdón, George Kittle fue el tight end número 1 en yardas, había hecho 1.377, y Travis Kelce fue el número 2 en yardas, hizo 1.336. ¿Sale? Entonces, aquí tengo que poner un empate entre ambos alas cerradas, porque ambos alas cerradas juegan como wide receivers. Ambos son buenísimos. Ambos les tienen que hacer doble marca. Ambos son altos a más no poder. Por ejemplo, Travis Kelce mide 1.96. Y George Kittle mide 1.93. Ambos son altos, ¿sale? Sin embargo, ambos tienen muchas las mismas características. Juegan como wide receivers. Si les hacen marca, les tienen que hacer doble marca porque son tan altos y tan pesados que no los pueden tumbar, ¿sale? Y eso jala marca como en el fútbol y hace que se abran otros wide receivers, con lo cual los quarterbacks pues tienen oportunidad de poder lanzar, ¿sale? Entonces, yo no puedo inclinarme por uno o por otro, sin embargo, sí, perdón, sí puedo decirles que ambos están súper bien posicionados, ¿sale? Ahora, si nos vamos por el ataque terrestre, el ataque terrestre, por ejemplo, de Kansas, estuvo como que, o sea, no fue importante, ¿sí? O sea, por ejemplo, el mejor corredor. Ahí el que corre es Mahomes prácticamente. Sí, pero Mahomes solamente tuvo 218 yardas. Y el mejor corredor de Kansas fue Damien Williams con 498 yardas. ¿Sí? Y el que le sigue es LeSean McCoy con 465 yardas. O sea, no hay un corredor que tenga 500 yardas mínimo, ¿sí? No hay un corredor que tenga más de 6 touchdowns, ¿sale? Porque todo se basó sobre la ofensiva aérea parte de Patrick Mahomes. que esto es diferente de San Francisco. O sea, sí, San Francisco tuvo un hospital, la neta, ¿sí? Tuvo Matt Breda, que hizo 623 yardas, se lesionó, luego fue Tevin Coleman, hizo 544 yardas, pero recientemente hubo este quarterback, perdón, este running back se llama Raheem Mostert, que hizo 772 yardas con otros 8 touchdowns. Y aquí quiero mencionar algo importante de la carrera de Raheem Mostert. Él viene jugando desde el 2015. El 2015 jugó con tres equipos: Cleveland, Miami y Baltimore. Al año siguiente jugó con dos equipos: Chicago y San Francisco. ¿Sale? Desde el 2016, Mostert, pues fue realmente un corredor sustituto. Si no era el segundo, seguramente el tercer corredor. Dije quarterback, ¿verdad? No, con el running back. Con el running back sustituto. O sea, tal cual. Y cuando se empiezan a lesionar Coleman, Breida y todo, él llega como titular. Y lo que ha hecho es muy impresionante. O sea, no empezó ningún partido, pero sí tuvo 772 yardas. Tuvo un promedio de 5.6 yardas por acarreo, 8 touchdowns, 180 yardas recibidas, 2 touchdowns. O sea, la verdad, él lo que ha hecho ha sido dejar de ser el sustituto para colocarse como el titular. Y eso, señores, es una gran ventaja por parte de San Francisco. Aquel jugador que ya no le gustó ser sustituto y ser titular, eso siempre cambia porque eso te ayuda mucho a ti y a tu equipo. ¿Sale? Así es. Muy bien, muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien, señores? Mejor imposible. Sí. Muy bien, entonces les voy a hablar de ciertos datos duros de la defensa. ¿Sale? Si me voy a la defensa de Kansas City, el mejor es Chris Jones, un defensive tight, como que tiene 9 capturas. El siguiente que le sigue es Frank Clark con 8 capturas, ¿sí? Que es un defensive end. Y a partir de ahí hay Emmanuel Ogba, que tiene 5.5, y Alex Okafor, que tiene 5, y ahí para abajo 4 y tal cual. Sin embargo, si nos vamos a San Francisco, esta es la diferencia, y quiero que lo vean. Arik Armstead, defensive end, tiene 10 capturas. Nick Bosa, el rookie, tiene 9 capturas. Esto fue la temporada regular, no fue en la postemporada, en los playoffs. O sea, porque Nick Bosa en los playoffs lleva 2 capturas. Muy importante, ha jugado 2 juegos. Luego sigue DeForest Buckner con 7.5. Luego Dee Ford con 6.5. Si sumamos, tenemos 19, estos son 13, son 32 capturas por 4 jugadores. Los 4 primeros jugadores de Kansas tuvieron 17, 27 y media. O sea, estamos hablando de 4 capturas y media de diferencia. Sin embargo, San Francisco lo que tiene es que tiene varios jugadores con diferentes capturas. Esto es una parte importante, aunque no se mide exclusivamente capturas, sí se puede medir por el número de yardas que perdieron con estas capturas y también el número de tacleadas para pérdida que tuvo cada equipo. Si yo agarro a los primeros 4 jugadores de San Francisco y hago la sumatoria, esto es 30, 42, casi 50 tacleadas para pérdida tuvo San Francisco. Y lo que tuvo Kansas son 22, 30, 35. O sea, hay una gran diferencia entre la defensiva de San Francisco contra la defensiva de Kansas. Es muy importante ver. A mi juicio, esa es la mejor estadística. Tackles for loss, ¿sale? Porque estás hablando del quarterback, estás hablando de receptores, estás hablando de corredores. O sea, Realmente hay una gran, gran diferencia. Y eso es lo que hace importante, perdón, un equipo. Y ahora, si me voy por lo que es la secundaria y hablamos, por ejemplo, de pases interceptados, Kansas City tiene muchos más pases interceptados que lo que tiene San Francisco. O sea, solamente los primeros cuatro jugadores tiene 7, 9, 11 contra 3, 5, 7. ¿Sale? Aunque San Francisco tiene a Richard Sherman, que tiene una super experiencia y tiene 3 intercepciones. San Francisco tiene a Tyrann Mathieu, que es también un jugadorazo y con 4 intercepciones. Y si hablamos de pases defendidos, en pases defendidos, los cuatro primeros tienen 22-30, 35 por parte de Kansas. Y por parte de San Francisco, tienes 11-20-37. Está muy parejo. ¿Sale? Ahora, estos son los datos duros de los jugadores. A lo que me voy a seguir, ¿sale?, es sobre cómo quedaron cada uno de los equipos. Esto es en la temporada regular, ¿vale? Tanto en el ataque ofensivo, ¿sale? No me voy sobre la defensa. Kansas City fue la quinta mejor ofensiva en puntos, la sexta mejor ofensiva en yardas producidas, la quinta mejor ofensiva en yardas aéreas, pero vean, en yardas terrestres fue la número 23. Uy. Y si me voy del otro lado, con San Francisco fue la ofensiva número 2 en puntos, la cuarta en yardas producidas, la treceava en yardas aéreas y la segunda en yardas terrestres. Entonces, si lo vemos tanto en puntos como en yardas, ambos equipos están muy parejos. Lo que hace la diferencia es que Kansas es el quinto lugar en yardas aéreas, ¿sí? San Francisco es el número 13, pero San Francisco es el número 2 en yardas terrestres, lo que no hizo ofensivamente Kansas, ¿sale? Y entonces con esto voy a cerrar mi análisis con una gran serie de datos de comparación y voy a dar mi pick para que, digo, ya me lo cerruchó Iván, pero bueno, al menos yo voy a estar dando esto. A ver, ahí les va. La ofensiva de Kansas es indiscutible que no tuvo un mal partido cuando Mahomes estuvo en el centro, o sea, cuando era quarterback, ¿sale? En las 35 salidas que ha tenido Mahomes como titular, al menos ha anotado en 23 puntos en 34 ocasiones. O sea, solamente tuvo un partido que lo metieron menos de 23 puntos. Y cuando Kansas juega, tiene un promedio de 31.7 puntos por partido. ¿Sale? Ahora, en la postemporada, perdón, ¿dijeron algo? No. Ah, ok. En la postemporada, Mahomes ha estado increíble. Ha lanzado 11 pases de touchdown, ha corrido para 2 touchdowns y ha tenido 0 intercepciones en playoffs. Está promediando tiene un promedio de 297 yardas aéreas por juego, ¿sí? Y tal cual. Ahora, los 49 de San Francisco no son como la defensiva de Seattle en el 2013 o en el 2015 por parte de Broncos. Sí. Sin embargo, 49ers, sí, es considerada la mejor defensa de la nacional, no así de la liga. ¿Sí? Y están haciendo, en esta página que estoy leyendo, están haciendo una gran comparación entre Seattle con el ataque terrestre, perdón, sí, con el ataque terrestre en el 2014, cuando en el 2019 lideró la conferencia con el número de yardas terrestres. ¿Sale? Por ejemplo, en los partidos de playoffs, a Minnesota y a Green Bay les metió un promedio de 235.5 yardas terrestres por juego. Eso es muy importante, ¿sale? Ahora, Garoppolo pues tuvo números buenos en esta temporada. Fue el tercero entre todos los quarterbacks con un promedio de 8.4 yardas por intento. Estuvo en el quinto lugar en porcentaje de completos con 69.1% y en pases de anotación con 27. Además de que fue un clutch quarterback, perdón, en regresos en el cuarto cuarto, ¿sale? Entonces, eso fue bueno, pero el problema de Garoppolo es que es muy inconsistente, ¿sale? Hubo 18 quarterbacks que intentaron más pases en la temporada regular que Garoppolo, y solamente hubo 6 quarterbacks que lanzaron más de sus 13 intercepciones. Entonces, digo, es inconsistente porque no mantiene todos los mismos números. Ahora, el quarterback, Garoppolo, mantuvo 11 pases con una intercepción en la ronda divisional y solamente hizo 8 pases en el juego de conferencia. O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ahora, vamos a hacer algo impresionante. Mahomes lideró a un Kansas City cuando iban perdiendo 24-0 para meterles 28 puntos en un cuarto a Houston, ¿sale? Contra Tennessee, metió 446 yardas y 3 touchdowns, ¿sale? Y entonces, por la parte ofensiva, tenemos que está muy marcado como hacia favor de Mahomes, no tanto hacia Garoppolo. Aquí lo que va a tener que hacer Garoppolo es obtener la madurez que probablemente Richard Sherman le va a tener que decir que tiene que hacer en el Super Bowl, porque él ya jugó en 2 Super Bowls con Seattle. Lo que no ha hecho ¿cómo se llama? Garoppolo. Aunque Garoppolo estuvo de sustituto de Tom Brady. Ahora, Kansas ha mejorado en su defensa, ¿sí? Tyrann Mathieu fue seleccionado en All Pro por segunda vez. Chris Jones también fue seleccionado para el Pro Bowl. Y la defensa ha sido buena para ayudar a Mahomes. ¿Sale? Ahora, okay, Y la línea ofensiva, ¿qué tal? la línea ofensiva de, okay, ahora te voy a decir, porque eso te lo voy a decir, dame un momentito, ahora te lo voy a decir, porque eso no lo analicé. No lo analicé. Pero voy a cerrar mi comentario. Voy a decir esto y voy a cerrar mi comentario haciendo unas comparaciones. Dame un momentito. Estoy buscando Patrick Mahomes. Un momento. Aquí estás. Tuvo 40. Ay, no, esto está mal. Ah, Ángel, me agarras en curva. Pero bueno, a ver. Estoy buscando. Me agarré entre tercera y home. Jejeje. A ver. Es que aquí no menciona el número de capturas. Ah, espérate. Sacks, aquí está. Aquí está. No, un momentito. Entonces fue 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19 capturas. ¡Wow! No había leído esto, pero es muy bueno el tener solamente 19 capturas para 14 partidos por parte de de Mahomes. O sea, eso es buen ritmo. O sea, yo qué les puedo decir. Lo único que sí me preocupa es si protegen a Mahomes, pero ¿por qué no hicieron más hoyos para que los corredores hicieran más de 500 yardas, lo que no vimos, ¿no? Pero Wow, bueno. y esa misma estadística en el caso de San Francisco, ¿cuál es? A ver, claro, ¿por qué no me dices otro? A ver, 2019, sacks. Un momentito. Y Garoppolo tuvo 1, 2, 4, 6, 8, 11, 16, 18, 21, 23, 26, 27, 33, 35, 36, 38 capturas tuvo Garoppolo. O sea, como el doble. Exacto, como el doble. Ok, entonces, claro, la línea ofensiva lo protege. Estoy hablando de Mahomes, pero aparte de eso también influye en el bajo número de capturas, supongo yo, que él tiene esa habilidad para correr para un lado, para el otro, para extender la jugada, para escaparse de los linebackers. Entonces, a eso también influye, ¿verdad, Roberto? Sí, además, la línea ofensiva está, digo, esta línea ofensiva debe estar más acostumbrada con un jugador como Mahomes, que te permite, que sabes que va a correr, y entonces ya no están, a lo mejor protegiendo a alguien que ya no está ahí, ¿no? Sí, yo creo que va por ahí. Ahora, voy a cerrar mis comentarios o mi análisis con lo siguiente. En el 2000, 13 se enfrenta Seattle contra Denver. En ese Super Bowl, la super ofensiva de Denver daba de favorito indiscutible a Denver y a Seattle no, pero Seattle ganó 43-8 porque nulificó totalmente la defensiva de Seattle a Denver. 2 años después, Denver llega al Super Bowl y se enfrenta a Carolina. Denver tenía en ese entonces mucho mejor defensiva que la ofensiva e iba contra una ofensiva explosiva de Carolina. Y Denver ganó. Y entonces lo que yo les digo, señores, la super ofensiva de Kansas no es rival para la gran defensiva de San Francisco. Mi favorito es San Francisco. Cierto, no tienen a un gran quarterback como que es Garoppolo, perdón. Sin embargo, han habido muchos equipos que tienen grandes defensivas y quarterbacks mediocres que ganan los Super Bowls. A mi juicio, San Francisco tiene más oportunidad de ganar porque tiene un gran ataque explosivo terrestre y tiene una gran defensiva. Y Kansas solamente tiene un gran ataque ofensivo aéreo, no lo tiene terrestre, y su defensiva está bien, ¿sí? Pero no está tan bien para frenar el ataque terrestre de San Francisco. Ángel, ¿cuál es tu comentario y cuál es tu pronóstico? Bueno, yo también hice un análisis de datos duros y el resumen de eso es que para yo chingar a Iván voy a irle en contra y le voy a ir a San Francisco. Okay. Muy Iván bien. se perdió, se quedó dormido. No es Iván. No te preocupes, está por ahí. Por acá estoy, por Muy acá bien. estoy. Oyendo tu comentario. Mira, Roberto, faltó un comentario, faltó un un análisis que no tomaste en consideración, mejor dicho. ¿Cuál es? No, importante. Los pateadores. Robbie Gould contra Harrison Butker. ¿Cómo, o sea, en quién confiar más? Por eso, vamos a estar claro, un pateador te puede definir un partido, ¿ok? Yo creo que esto es un punto importante, una comparación que también vale la pena hacer. Yo te diría, yo creo que Robbie Gould es un pateador un poco más experimentado, tiene muchos años en la liga, y Harrison Butker, pues, ha tenido uno que otro traspié. ¿Cuál opinas tú que puede hacer la diferencia entre estos dos pateadores? Mira, sin ver estadísticas y ver datos duros, yo creo que Robbie Gould es mejor kicker que el otro, porque Robbie Gould jugó para Chicago, en un estadio donde el viento era un factor que hacía que equipos perdieran, no que ganaran. Y Robbie Gould se mantuvo muchos años con Chicago. Y luego ya se mueve con San Francisco. Entonces, yo creo que es mejor Gould que, que el otro. El otro está más chavo, ¿no? Pero yo creo, sí, que claro, sería, claro. Yo creo que sería por eso realmente. Claro. Sí, yo también me inclino en que en ese comentario, como te decía. Yo creo que Robbie Gould tiene más carrera que Butker. Yo he visto Butker fallar unos goles de campo de verdad que eran impelables, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, bueno, es bueno también hacer este análisis entre los pateadores, porque, como te repito, pueden decidir un partido. Entonces, bueno, hay que también poner esto en una balanza, ¿no? Son cosas que parecen pequeñas, pero suman y de verdad me parece que es importante. Bueno, yo considero que Kansas City tiene, a pesar de que está muy parejo, yo considero que el solo hecho de tener un Patrick Mahomes, eso inclina la balanza, definitivamente, porque el resto... Ambos equipos tienen un gran tight end, eso indiscutiblemente. Ambos equipos tienen buenos receptores, tipos experimentados, como el caso de Manuel Sanders, Divo Samuel, Dante Pettis. El lado de San Francisco, pues, tienen un Tyreek Hill, un receptor que corre muchísimo, un Sammy Watkins, que tiene unas manos muy seguras y hace unas recepciones impresionantes. Entonces, yo creo que este va a ser un partido muy interesante, muy peleado, muy cerrado, pero yo considero que Patrick Mahomes va a ser la diferencia para que Kansas City gane el Super Bowl. Es mi opinión. Perdón, mientras estaban comentando, yo estaba buscando aquí unos datos duros, como dice Roberto. Ustedes saben, los pateadores, cómo quedaron en lo que fue la estadística del año 2019. No. El pateador número uno fue Harrison Butker. 166 puntos que dio de fantasy, promedio de 10.4 por encuentro. Perdón, el otro te tengo que interrumpir. Esa estadística está basada sobre el número de puntos que anotó Kansas City, que es gracias a el ataque ofensivo de Kansas. Eso. Bueno, okay. Pero en este partido no va a ser lo mismo, pues este partido es Kansas City también. Entonces, claro. estamos comparando pateador con pateador. Sí, pero... Entonces, Harrison, pero permítame que termine y después, con mucho gusto, no, yo te escucho. Es que, no, para que veas que se siente que interrumpes a cada rato, ¿eh? Ok, entonces ya que interrumpiste, ahora déjame terminar, por favor. Entonces, y cuando yo interrumpo, yo digo, disculpa que te interrumpo. Disculpa que te interrumpa. Ok, gracias. Entonces, pateador número uno en el 2019, Harrison Butker. Para encontrar a Robbie Gould, tengo que bajar hasta el número 15. ¿Okay? Entonces, no se hablen de que Robbie Gould jugó con Chicago, tiene no sé cuánta experiencia. O sea, en este momento, Harrison Butker es mucho mejor pateador que Robbie Gould. He dicho. No, y está bien lo que dices. A mi juicio, eso es gracias a Mahomes. O sea, ya vimos que Garoppolo no clavó, que la ofensiva no es de tantos. Pero bueno, yo creo que en un partido de Super Bowl donde no la puedes regar, donde tienes que ser letal sin errores, la experiencia siempre cuenta. Pero bueno, así es. Muy bien. Pues resulta que el Super Bowl se juega este domingo 2 de febrero. Se juega, antes les voy a decir a qué hora, a las 5:30 hora de México, 7:30 hora de Venezuela. Vamos a tener un gran Super Bowl, confío. Un poquito tarde, 7:30. Sí. Bueno, un poquito. Sí, bueno, es como si fuera un Monday Night. Pero acuérdate que eso, a veces hay que agregarle también el espectáculo del medio tiempo. Es un partido que va a empezar a 7:30, pero realmente va a terminar tarde. 11:30 va a terminar más o menos. Sí, para ustedes. Bueno, el próximo podcast yo les comento entonces cómo le fue a Jennifer López y a Shakira en ese medio tiempo. ¡Guácala! Bueno, como latinas, pues bueno, creo que van a tratar de ganarse el show de la comunidad en Miami. Me parece que está bien, pues. Obviamente, es un espectáculo. En Miami es una zona muy latina, entonces creo que estuvo muy bien la escogencia por ese lado. Bueno, señores, si no tienen más comentarios, pues bueno, yo creo que podemos dar por finalizado el podcast. Bueno, por demás interesante, vamos a ver qué es lo que va a suceder en el Super Bowl. Roberto, la temporada se nos fue muy rápido, de verdad que fue un pestañeo y ya se nos acabó la temporada. Bueno, nada, a prepararnos para lo que viene y bueno, ya volveremos con más fuerza para el año que viene en lo que respecta a la NFL. Así que por mi lado, pues bueno, yo me despido. Y bueno, agradeciéndoles por su participación, perdón, y bueno, ya nos veremos la semana que viene. Muy bien. Ángel, tu despedida, por favor. Bueno, sí, gracias a ustedes como siempre, saludo a la audiencia, gracias por estar ahí, y bueno, pues nada, que así como empecé mi participación, pues la termino igual, pues que descansen para Kobe Bryant. Así es, le dedicamos esto. Este episodio. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestra audiencia, gracias a ustedes dos. Confiamos tener un excelente Super Bowl el domingo y por supuesto lo vamos a platicar el lunes. Señores, muy buenas noches, saludos. Vale, bye bye. Bye. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.